creciendo entre espinos o en buena tierra. La última vez que me tocó impartir el mensaje, había usado como un ejemplo para reflejar la situación actual de la iglesia el último verso del libro de los jueces, que es precisamente Jueces capítulo 21, verso 25, que finaliza con la siguiente expresión. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sucedía lo que yo llamaría una anarquía religiosa o una anarquía espiritual, porque ante la ausencia de la autoridad, tal como le expresa esta cita, ante la ausencia de un rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es lo que considero que está sucediendo con el cristianismo actual. Porque habiéndose alejado del señorío de Cristo y basado todo el evangelio actual en una oración de fe que consiste en aceptar a Jesucristo solamente como Salvador, han impedido a las ovejas conocer a Jesucristo como el Señor, como la máxima autoridad que existe en todo el universo, impidiéndoles a las mismas rendir sus vidas como siervos al Señor de señores, ignorando aún lo que significa la palabra Señor, obteniendo como consecuencia esta anarquía religiosa donde cada uno vive y hace su propio evangelio, cada uno vive y hace su propia religión. Pero también lo común de todas estas formas de vida religiosas es que se mantienen en el mismo formato de vida cristiana común, que consiste en asistir al culto unos cuantos domingos al mes, cantar las alabanzas, dar ofrendas, orar, leer unos cuantos versículos y listo. Durante el resto de la semana, cada uno hace lo que bien le parece y están convencidos que con esa forma de vida son fieles a Dios. Si esa forma de vida es ser cristiano, prefiero no serlo, ya que todas las religiones de hoy en día hacen exactamente lo mismo. En tal caso no sabría cuál es la verdadera. El cristianismo actual es puramente mundano, porque ofrece una vida cómoda y confortable en este mundo con promesa de vida eterna. Que yo particularmente, si tengo que suponer que así debe ser la vida cristiana, considero que el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto en aquella cruz por algo tan inservible e infructuoso como el cristianismo de hoy. En tal caso no habría ningún sentido de morir para lograr esta clase de cristianismo. Y esto sucede porque las congregaciones de hoy, y esto hablo de forma generalizada, han sido presas de un gran engaño por parte del enemigo. Han caído en la trampa de Satanás, quien se ha encargado de corromper los sentidos espirituales de la iglesia. Vamos a ir a la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, en el verso, desde el verso 2 al 3, vamos a iniciar la lectura. Pablo le escribe a los Corintios de la siguiente manera: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquella serpiente que es el diablo y Satanás, con esa asquerosa habilidad en el arte de engañar, le ha dado a la mentira una apariencia de verdad y de esa forma ha conseguido corromper los sentidos de la iglesia, alejándolos de la verdadera fidelidad que debe tener una virgen desposada hacia su futuro esposo. Porque la realidad es que ser la iglesia de Cristo es mucho más profundo que un formato religioso dominguero como el que existe hoy en día. Se están extraviando de la sincera fidelidad a Cristo. Están perdidos y sin dirección. tal como le sucedía al pueblo judío en el tiempo de los jueces. La iglesia de Cristo no se está ocupando en la tarea que corresponde a una virgen que espera que llegue su esposo para que la tome. Antes, por el contrario, se han dejado seducir con los engaños del adversario y han perdido la fidelidad que debemos tener hacia el Señor Jesucristo. Han sido engañados, pensando que pueden tener el amor de Cristo amando al mundo. El apóstol Santiago, en la carta que escribe a la iglesia, en el capítulo 4, el versículo 5, es una cita que la conocemos prácticamente de memoria, así que la voy a leer. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No lo dice en vano. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente, nos quiere solamente para Cristo, como un esposo a su esposa. Considero que todos entendemos lo que esto significa. Es por eso que la meditación de esta noche es una pregunta que vamos a desarrollar en vista de lo que venimos hablando hasta aquí, que dice, ¿creciendo entre espinos o en buena tierra? Y ahora lo vamos a desarrollar. Vamos a pasar al libro, al Evangelio en Mateo, capítulo 13, desde el verso 1 al 9, voy a hacer la lectura, es la conocida parábola del sembrador. El Señor Jesucristo viene enseñando y aplica esta parábola a toda aquella multitud que estaba sentada escuchando sus enseñanzas. Dice así a partir del verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En el mismo capítulo, pero desde el verso 18 hasta el 23, el Señor Jesucristo le está explicando esta parábola a sus discípulos. Y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Amén. Siempre que se hace la lectura de esta parábola en la congregación, en la iglesia, nos adjudicamos de forma automática que somos la buena tierra y que los demás tipos de terreno descritos en esta parábola son todas aquellas personas que están fuera de la congregación, ya sean incrédulos, mundanos, pecadores. Pero lo que me llama la atención es que el Señor Jesucristo enseña en esta parábola que aquella semilla que cayó en buena tierra dio fruto a ciento, a 60 y a 30 por uno. Si somos la buena tierra, ¿dónde están los frutos? Al menos 30 como mínimo. ¿Creciendo entre espinos o en buena tierra? Ahora quisiera que prestemos real atención al penúltimo tipo de suelo de esta parábola, ya que considero que hemos superado el poder asemejarnos a aquellas semillas que cayeron junto al camino, por la sencilla razón que aún perseveramos en sus enseñanzas. Como también considero no poder compararnos con aquellas que cayeron en pedregales, ya que ninguno de nosotros ha padecido persecución por causa del Evangelio de Cristo en esta ciudad. Así que nos queda el penúltimo terreno, que es con el que quiero que nos autoanalicemos. El versículo 22 de Mateo 13, recién leído, el Señor Jesucristo enseña que el que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a pasar a Marcos capítulo 4, en el verso 18, tratándose de la misma parábola, verso 18 y 19, dice de la siguiente manera, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si pasamos a Lucas, tratándose de la misma parábola, Lucas capítulo 8, versículo 14, está expresado de la siguiente forma. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En estas tres citas leídas, encontramos que existen dos plantas. Por un lado, una planta que crece y lleva mucho fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Y por otro lado, una planta que empieza a crecer, pero que juntamente con ella crecen el afán del mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida, que la ahogan y la hacen infructuosa. Dos tipos de terreno, una misma semilla. En un terreno la semilla crece y produce abundante fruto, y en el otro terreno no llega a completar el crecimiento y por ende no genera absolutamente ningún fruto. ¿Cuál seremos en realidad? Considerando que una planta ahogada no significa que está muerta necesariamente, sino que puede llegar a vivir en ese estado por un tiempo considerable. Pero la misma es una planta infructuosa, una planta estancada, una planta inmadura, una planta retardada que defrauda la esperanza del sembrador. Porque si nos ponemos por un instante en el lugar del sembrador, considerando que aquel que siembra la semilla lo hace con la esperanza de poder comer del fruto de la planta al tiempo señalado, pero resulta que cumplido el tiempo la misma no genera ningún fruto, yo también me sentiría bastante defraudado. Si analizamos la enseñanza, encontramos que el que fue sembrado entre espinos es aquel que oye la palabra, pero que por factores ajenos a él convierte esta palabra en algo infructuoso. Se podría decir que son aquellas personas que no le dan prioridad al Evangelio, por lo tanto no permiten que la palabra haga su obra de transformación en su vida, sino que prestando más atención al afán y a la ansiedad de una vida en el mundo, atendiendo los negocios mundanos o siendo engañados y cegados por el dinero, ya que muchos anhelan una vida confortable y placentera en el mundo, ahogan el Evangelio de Cristo. Y así como los espinos excluyen la luz, el aire y absorben la humedad y la fertilidad del suelo, así también los engaños del mundo atrapan la atención de los hombres, absorbiendo tanto su interés y consumiendo su tiempo, que solo las obras y los desperdicios quedan para las cosas espirituales, no generando ningún fruto al tiempo señalado. Cuando iniciamos nuestra vida en Cristo Jesús, imaginamos que somos la buena tierra. Pero al tiempo señalado, la producción que promete la buena tierra no se hace realidad en nosotros. Es evidente que algo anda mal. Y empezamos a ser más parecidos a una tierra con espinos que a una buena tierra. Porque nos esforzamos para que el Evangelio crezca en nosotros, pero a su vez nos negamos a renunciar al mundo. Queremos seguir a Cristo sin renunciar al mundo. Queremos seguir consintiendo en los engaños de Satanás y sin darnos cuenta perdemos el tiempo en ello y nos hacemos retardados, inmaduros, estancados, infructuosos. Nos extraviamos de la sincera fidelidad a Cristo por amar al mundo. Hay que tener presente que así como la serpiente tentando a Eva le engañó, busca hacer lo mismo constantemente con todos los hijos de Dios, por la sencilla razón que es un homicida, un engañador y padre de mentira. Le va a dar a todas sus mentiras una apariencia de verdad, apartándote de la sujeción al Señorío de Cristo y haciéndote un rebelde. Y es así donde te empiezas a transformar en un anarquista espiritual, porque empiezas a hacer lo que bien te parece. Te apartas de una vida agradable y santa a Dios. Te ocupas de cosas mundanas y por no priorizar el Evangelio de Cristo, desarrollas un conocimiento básico del mismo que no produce ningún fruto, porque alimentas y mantienes aquellos espinos junto a ti que solamente generan una clase de evangelio que lastima y daña a las personas. Porque cuando alguien busca acercarse a ti, sale totalmente lastimado por todas aquellas espinas que envuelven tu vida. Y eres tan diferente a la planta que crece en buena tierra, porque aquella realmente da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces uno puede recurrir a una planta como esta, puede cobijarse en su sombra, puede comer de los frutos, puede respirar aquella paz y volver las veces que uno desea y no salir lastimados. Hoy tristemente considero que sucede mucho aquella clase de evangelio que lo único que hace es dañar y lastimar a las personas antes que ayudarlas. Un evangelio basado solamente en un pequeño conocimiento bíblico que se considera que por haberlo alcanzado ha dado fruto, pero la realidad es que el conocimiento bíblico no es ningún fruto, es una añadidura. Es algo que cualquier persona puede añadir solamente leyendo la Biblia. El fruto espiritual es aquel que genera una obra de cambio radical en la vida de las personas, desde su interior, transformando a las personas en un nuevo hombre a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quisiera que vayamos a la carta a la iglesia en Gálatas. Gálatas capítulo 5, voy a iniciar la lectura desde el verso 22 al verso 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta cita es muy valiosa para lo que venimos desarrollando. Primeramente, allí no dice que el conocimiento bíblico es un fruto espiritual, sino que los mismos son todos aquellos que forjan una transformación en la conducta y carácter de las personas, que se asocia más con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre y con la templanza. Esos son los frutos que se cosechan de una planta que crece en buena tierra. Estos son los frutos que busca Cristo de cada uno de nosotros. Hay algunos que imaginan que los frutos se reflejan con la cantidad de personas que acercan a un culto o con la cantidad de personas a las que le hablan de la Biblia. Pero esta cita no dice nada al respecto de ello, sino hace referencia a que los frutos del Espíritu Santo son una obra en nuestro interior que se reflejan hacia lo exterior con nuestros hechos, con obras que glorifican a Dios. Siendo así, quisiera que nos analicemos, teniendo en cuenta lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, donde detalla cuáles son los frutos espirituales, quisiera que nos autoanalicemos. ¿Cuánto hay de estos frutos en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A lo mejor sin darnos cuenta, estamos envueltos de afanes mundanos, buscando confort para nuestra forma de vida, placeres y comodidades según el mundo. Por eso es que el título de este mensaje es una pregunta. ¿Creciendo entre espinos o en buena tierra? Si somos una planta fructífera llena de estos frutos espirituales detallados en la cita de Gálatas, las personas van a poder recurrir a nosotros, cobijarse en la sombra, comer de los frutos, respirar aquel aire de paz. Pero si somos una planta rodeada de espinas, nadie va a poder acercarse, ya que al hacerlo solamente saldrán lastimados por la cantidad de espinas que te rodean. Hay que considerar si el evangelio que vivimos hace daño a las personas o le brindan un bien. Efesios capítulo 5, para fortalecer un poco más la cita en Gálatas, Efesios capítulo 5, versos 9 y 10, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, y a partir del verso 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El fruto del Espíritu entonces es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que le agrada al Señor Jesucristo. Ahora bien, ya hemos detallado cuáles son los frutos. Si somos una planta rodeada de espinas, somos inservible. Estamos inutilizando la tierra, perjudicando a las plantas que sí sirven. Y todo lo que nos sirve debe ser desechado, debe ser arrancado, a fin de evitar que genere un daño al resto de la plantación. Es lo lógico, es lo que hace quien cuida del sembradío hasta el momento de la cosecha, porque tiene la esperanza de comer algún día de aquel fruto. Y por esa causa va a tener cuidado, va a tener más cuidado de las que fructifiquen, quitando y arrancando todo lo que genere un perjuicio para estas. Si no estamos produciendo frutos, lo lógico es que nos saquen. Si recordamos cómo éramos en el inicio de nuestra conversión, generalmente las personas tienen un carácter que necesita ser pulido, ya que por naturaleza éramos desobedientes, intolerantes, impacientes, malos, envidiosos. Pero pasado el tiempo, si hemos crecido en el Evangelio, se va a ver reflejado en nuestra conducta. Es lo que el Señor está observando constantemente en nuestras vidas, si estamos generando los cambios necesarios. Pero si resulta que pasado el tiempo no hay ningún cambio, no hay ningún fruto, sino que seguimos siendo los mismos impacientes, intolerantes, malos, envidiosos, ¿qué corresponde que haga el Señor con nosotros? ¿Qué será lo justo? Para ello vamos a recurrir a Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, Déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola se asocia perfectamente a lo que venimos desarrollando. Vamos a considerar que una planta de higo tarda aproximadamente unos 4 años en hacerse un árbol y estar listo para dar frutos. O sea que, pasado 4 años, el dueño de la viña vino a buscar fruto y no lo halló, y al siguiente año pasó lo mismo, así hasta que se cumplieron 3 años. En total, si sumamos, serían 7 años desde que fue sembrado. Y aún no pasaba absolutamente nada con esta planta de higo. Habían pasado 7 años y esta planta no daba fruto. Lo lógico es que este árbol sea cortado, ya que no hay razón para mantener un árbol infructuoso en un terreno, corriendo el riesgo de que perjudique el resto de la plantación. Pero el viñador le dio 1 año más, a fin de poder reivindicar la situación. Pregunto, ¿cuánto tiempo llevamos plantados sin dar fruto? Desde el día de nuestra conversión, ¿el Espíritu Santo ha generado cambios en nosotros? ¿Hemos crecido en el tiempo señalado o estamos retardados en el crecimiento? A lo mejor le hemos cedido terreno al enemigo, sin darnos cuenta, permitiéndole llenarnos de espinas alrededor, cautivando nuestras mentes, corrompiendo nuestros sentidos y engañándonos y haciéndonos pensar que se puede vivir una vida placentera y confortable en este mundo, tal como hacían estas espinas a la planta, la ahogaban. Que uno puede vivir con lujos y muchos bienes y a su vez amar a Dios, asistiendo a los cultos todos los días domingos. Son las obras los que quieren ofrecer a Dios. ¿Hace cuánto que el Señor está esperando que des fruto? Aquel amor genuino con el que Él nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquel gozo genuino que a pesar de estar dolidos o enfermos, igual estamos alegres, igual estamos gozosos. Aquella paz genuina que se puede respirar en el aire. Una conducta de un hombre paciente, un hombre bueno, bondadoso, una fe genuina, mansedumbre y templanza. ¿Estamos dando fruto? ¿De qué le sirve a nuestro Señor una planta rodeada de espinas que lo único que hace es dañar al resto de las personas, alejándolas de la verdad? Con aquella soberbia encima de pensar que son los escogidos, los verdaderos, pero que con sus hechos lo niegan porque siguen siendo impacientes, intolerantes, envidiosos, peleadores, murmuradores. Hermanos, ¿estamos creciendo entre espinos o estamos creciendo en buena tierra? Si crecemos en buena tierra, vamos a tener frutos. Y si tenemos frutos, nuestro Padre va a ser glorificado, tal como describe la cita en Juan capítulo 15, verso 8. Esto es cuando el Señor Jesucristo le viene hablando a los discípulos y les dice, a partir del verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Como también Mateo capítulo 5, verso 16, donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los hombres van a glorificar a Dios cuando observen nuestras buenas conductas, aquellos cambios que generan acciones incomprensibles basadas en el amor genuino. Ese es el fruto que espera el Señor. En eso es glorificado nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro sembrador. Pero si no damos frutos, es porque le hemos cedido terreno al engañador y estamos con los sentidos extraviados de la sincera fidelidad a nuestro Señor. Somos una planta infiel. Hay que tener bien presente ahora, hermanos, que el adversario, aquella serpiente, nunca se va a mostrar como lo que es, diciendo, yo soy el adversario del Señor Jesucristo. No, sino que se disfraza. Es un cazador, es un homicida, está al acecho constantemente, está escondido esperando la oportunidad para engañarte. Él quiere matarte, quiere alejarte de la verdad a toda costa. Supongamos que te informan que hay un homicida suelto en tu vecindario, que puede estar escondido y al acecho alrededor de tu casa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo lógico es que empieces a velar, que enciendas las luces y que te mantengas despierto, vigilando tu casa, tu familia. El enemigo es un homicida, es un cazador, es un engañador. Sus ofrecimientos te van a parecer atractivos, pero él busca corromper tus sentidos. Por eso es que siempre, antes de ejecutar algo, hay que analizar si aquello te aleja de Cristo o no. La primera epístola escrita por el apóstol Pedro en el capítulo 5, desde el verso 7 al 8, es muy claro realmente el mensaje del apóstol a la iglesia. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echemos toda nuestra ansiedad delante del Señor Jesucristo, porque él nos cuida. Luego, a partir del verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, más precisamente es estar con todos los sentidos agudizados y velando para no dormirse, porque el adversario, como un león, está buscando devorarte. Va a buscar corromper tus sentidos espirituales para que te alejes de la verdad y sin darte cuenta te llena de espinas que te van ahogando y haciéndote infructuoso. Hay que tener cuidado. Ya como hemos leído en la parábola de la higuera estéril, sabemos que hay un tiempo para todo. La paciencia del Señor no es para siempre. Por eso es mejor trabajar en el desarrollo de aquellos frutos que generan un cambio radical en nuestra conducta. ¿De qué forma podemos trabajar en el desarrollo de una vida fructífera? El apóstol Pedro también lo explica en su segunda carta, en el capítulo 1, desde el verso 5 al verso 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 5 hasta el 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos van a dejar de estar ociosos ni sin fruto, si añadimos todas aquellas cosas, todo lo que el apóstol detalla en esta carta. Vamos a alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tal como lo expresa el verso 8, pero no en el sentido de un conocimiento bíblico, sino en el conocimiento espiritual de lo que representa conocer al Señor Jesucristo, en aquella unidad y trato espiritual que tiene Dios con aquellos que le buscan de forma genuina, en mucha oración, en verdad, en paciencia, en amor, en fe. De lo contrario, vamos a ser infructuosos, va a ser una fe infructuosa. No vamos a dar aquel fruto como declara el apóstol. Si nos ocupamos en añadir todos estos ingredientes, por decir de alguna manera, a nuestra fe, vamos a empezar a dar fruto. Vamos a empezar a ser fructíferos. Va a ser una vida que da fruto. Va a ser una vida santa. Vamos a obtener como fruto la santidad. Tal como lo expresa Romanos, con esto vamos a ir concluyendo. Romanos capítulo 6, verso 22, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Siendo siervos de Dios, vamos a dar como fruto una vida santa. No se trata solo de ser un predicador que acerca personas a un culto, sino el desarrollo genuino de una vida en Cristo, con una conducta que habla por sí misma, habiendo sufrido aquellos cambios que genera el Espíritu en las personas, dando frutos espirituales, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, esa clase de frutos. Y así las personas van a poder recurrir a la iglesia, van a poder recurrir a nosotros, porque se van a poder cobijar de la sombra, van a poder comer de aquellos frutos. Pero si no estamos dando fruto, somos aquella planta espinuda que anda por todos lados haciendo daño, pinchando acá, pinchando allá, molestando. Es un evangelio que molesta a las personas. Sinceramente, espero que el Señor extienda aún más su paciencia con la iglesia, así como lo hizo con esta planta de higos, a fin de poder producir los frutos espirituales y salir de aquel engaño que ha sido introducido por el adversario y volver a la sincera fidelidad a Cristo, reconciliarnos con Él, deshacernos de todas aquellas espinas, de todos aquellos anhelos, deseos mundanos y todo lo que estorba, y poder empezar a ser una planta en un buen terreno. Debemos limpiarnos de muchas cosas. El Señor extienda su paciencia. Gloria sea a Él. La paz del Señor.